Penúltimo programa del año 2016, emitiendo desde Radio Insular de Lanzarote y también para Gin Óxido Radio, Radio Pimienta y Asalto Mata, también otra nueva radio online donde estamos emitiendo mucho más que rock and roll. Comenzamos con Zenobia, su último trabajo discográfico editado por Maldito Records, una banda de heavy metal de La Rioja que con Alma de Fuego 2 promete enloquecer a todos sus fans, volviendo a la épica de su heavy metal, a la velocidad y a los estribillos más hímnicos. Prueba de todo ello es el tema que acabamos de escuchar, Militia et Vita. Melodía, heavy metal y además himnos para corear. Y de Zenobia dejamos atrás su trabajo discográfico y nos pasamos con Nocturnia. Desde Duque Producciones nos llega esta banda de heavy metal, nuevo también trabajo discográfico recientemente editado, en esta ocasión pues bajo el título de Tierra de Cobardes, con una portada bastante espectacular, una portada que más que seguro llama la atención en cualquier tienda donde sigan vendiendo música. Nocturniametal.es si quieres más información de la banda. Nosotros nos vamos a quedar con uno de los temas incluidos en este disco, Mi Voluntad. Escuchamos a Me. Otra de las bandas de Duque Producciones es Death and Legacy, una banda de metal melódico surgida en Zamora del año 2013 y que después de editar su primer trabajo discográfico, Burning Deeds, nos llegan con Silence. El pasado 3 de octubre salía a la venta este nuevo trabajo discográfico. Pendiente aún queda la entrevista a realizar a la banda por este nuevo disco. Al tiempo ya aparecerán por mucho más que Rock and Roll, hablándonos ellos en primera persona de su disco. Eli a la voz, Jerry a la batería, Hugo al bajo, Manu a la guitarra y Jesús a la otra guitarra. Esto es Death and Legacy. Aún siguen existiendo bandas que presentaciones hacia ellos pues casi sobran. Es el caso de Sober. Vulcano, su nuevo trabajo discográfico vuelve a sonar en mucho más que rock and roll. No queremos decir con ello el que necesite más o menos presentación a algunas bandas, aunque lo haya dicho en ese momento en referencia a Sober. Quiero dejar claro, o quiero dar a entender, de que bueno, es una banda mucho más conocida que las que habitualmente suelen sonar en mucho más que rock and roll. Simplemente esa puntualización. No obstante, siempre quedes invitado a seguir descubriendo la música de todas estas bandas que suenan aquí, mucho más que rock and roll. La Escalera, Sober, su nuevo trabajo discográfico, Vulcano. Probablemente si te dijese, o si te digo, Silverfish, no te llega a la memoria quién puede ser. Si te digo Muro, probablemente ya sabes quiénes son. Bueno, pues Silverfish es el vocalista de Muro. Tras la separación de la banda, su cantante Silver decide formar una nueva banda a finales del año 2002 con el nombre de Silverfish. Su nuevo trabajo discográfico, Fe Ciega, editado el pasado mes de octubre, sigue sonando aquí en Mucho Más que Rock and Roll con su tema El Dolor. En el año 2002, de la mano del compositor y guitarra Víctor Bielsa, nace Eternity. En su carrera cuentan con 6 CDs de estudio, 2 videoclips, banda sonora, 2 películas de una provincia española e innumerables conciertos y festivales. Estamos hablando de Eternity. También en octubre fue la fecha de lanzamiento de Las Manos de la Vida. Han sonado ya bastante, mucho más que Rock and Roll, y vuelven en esta ocasión con Mi Eternidad. Otra de las bandas que tampoco casi necesitan presentación es Saratoga. Morir en el bien, vivir en el mal. Ese es el título de su último trabajo discográfico y que los lleva a girar. Bueno, llevan girando desde hace ya algún tiempo. Entre otras fechas, el Rockfest de Barcelona y el Leyendas del Rock. Aunque estos dos últimos dicen que aún están por confirmar. Pero bueno, los tienes en Tarragona, en Guadalajara, en Madrid, Coruña, Vigo. Hacen el salto hacia México, vuelven luego Zaragoza, Granada, Sevilla. En su Facebook o en su página web, saratoga.es, toda la información del nuevo trabajo de la banda. Morir en el bien, vivir en el mal. Volverá como un dios te aclamará, brillará Nuestro compañero Nader nos hacía llegar el último trabajo discográfico por el momento de Traxilium, una banda de metal de la localidad de Pinoso en Alicante, un estilo personal, duro y contundente. Su disco, que lleva como título Contra el Abismo, sigue sonando aquí y como en otras ocasiones ha sonado en este programa, ¿no? El caso es que sabes que tenemos semanas metal, semanas punk o rock. Y bueno, pues Traxilium ya ha sido pinchado o ha sonado en varias ocasiones en el programa. En esta ocasión, casi como haciendo un breve repaso a las bandas metales que nos han enviado su música en estos últimos meses, pues entran ellos. También recordar que al finalizar la última media hora del programa hablaremos de leyendas del rock. No sé si te habrás enterado, pero bueno, después de Traxilium te lo decimos. No puedo sentir, no hay lo que tenía que decirte acerca de Leyendas del Rock es que acaban de decir una de las bandas que van a actuar, lo dijeron ayer, Megadeth. Estarán actuando en el Leyendas del Rock, que como bien decíamos antes, que a la última media hora la íbamos a dedicar al festival Leyendas del Rock. Yo creo que antes de eso, un buen aperitivo es el Symphony of Destruction de Megadeth. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. We'll be right back. Paraíso Prohibido se llama el nuevo disco de Medina Azahara. Fieles a su estilo musical, simplemente hace falta nada para saber que se tratan de Medina Azahara desde que empiezas a escuchar sus primeros acordes de cualquiera de los temas de la banda Medina Azahara. Es lo que acabamos de escuchar y ahora nos vamos a un cambio un tanto brutal, aunque manteniendo un poco el espíritu heavy metal, el de toda la vida, el de siempre, Ocker. Ellos hace un tiempito ya editaron Miedo, un disco o un casi, mejor dicho, EP. Son pocos los temas que incluyen en este plástico, como decía antes, pero bueno, ahora son CDs. Miedo, heavy clásico de toda la vida de la mano de Ocker. A través de www.sancocho.com puedes acceder a todos los programas que hemos ido emitiendo, y en uno de ellos, no recuerdo ahora el número exacto, puedes encontrar y escuchar evidentemente la entrevista que le realizábamos a Ocker. We'll be right back. We Are Fall se atreven con Children of the Grave, así dicen ellos en su entrada, en su muro de Facebook. Es un orgullo presentarles la versión que hemos realizado de la banda clave para el desarrollo del heavy metal, Black Sabbath, una de las bandas que más nos ha influenciado y que ha contribuido enormemente en lo que We Are Fall es a día de hoy. Esta es nuestra manera de agradecérselo. We Are Fall es imitando, versioneando a Black Sabbath, Children of the Grave. We'll be right back. un gran día. A Great Days, último trabajo de Violent Eve, volviendo nuevamente a mucho más que rock and roll. Ya decíamos, estas semanas hemos ido recuperando música ya que ha sonado en el programa, porque se nos van quedando atrás y bueno, siempre hay que darle ese empujoncito extra para seguir disfrutando de la música de esta banda. Bueno, de estas y de todas que podamos hacer sonar en mucho más que rock and roll. Violent Eve, The Saver, incluido en su último álbum, A Great Day. Bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos a este breve repaso de Leyendas del Rock. Muy poquito tiempo, casi 25 minutos para finalizar el programa. Pero bueno, empezamos con Arch Enemy. Ellos estarán actuando en Leyendas del Rock 9, 10, 11 y 12 de agosto en Villena, Alicante. Los guardianes del power metal europeo y mundial aterrizarán por primera vez en Villena, esparciendo ese mundo fantástico y mitológico que tan mágicos momentos nos han hecho pasar. Hablamos de Blind Guardian, ellos estarán actuando en el Leyendas del Rock 2017. Fly! Hammerfall, segunda visita de los suecos a Villena y con una nueva obra bajo el brazo, Will to Latch. La banda de Oscar Dronhag se muestra poderosa y firme. Una gran descarga de heavy power metal asegurada. Trail where no one dares. La legendaria banda italiana de power metal sinfónico Rhapsody vuelven para una gira de despedida. Luca Turilli y Fabio Lione vuelven a verse las caras después de unos años de caminos separados y lo hacen para recrear en vivo su obra más excelsa, Symphony of Enchanted Lands, la última oportunidad de ver en vivo a este grupo tan especial. Única fecha en España, Leyendas del Rock en Villena.